amor. Te prometo, mi amorcito, cambiaré. Me emborracho y no trabajo, siempre juego en el amor. Te prometo, mi amorcito, cambiaré. ¡Arriba la palma! Te prometo por tu amor cambiaré. Esos vicios dejaré por mis hijos y por ti. Te prometo por tu amor cambiaré.